Como les contaba, en nuestra ruta de viaje estuvimos este pasado lunes 26 en la conferencia de prensa, primero en la reunión organizativa y también en la conferencia de prensa de este conversatorio y además festival de canto y poesía por la paz, por lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo de esta agresión de Estados Unidos a nuestra hermana Venezuela. Así que va a estar sucediendo este próximo 29, a irlo agendando a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de la República. Retos y desafíos del derecho internacional. Esto es un seminario. Un seminario por la agresión imperialista en Venezuela. Por paz, soberanía. Entonces, en el Paraninfo de la Universidad, este próximo 29 a las 6 de la tarde. Y, por cierto, al día siguiente, el 30, a las 6 de la tarde, en la explanada de la universidad, se va a estar dando el Festival Canto y Poesía por la Paz. Ahí entre es muy nutrida. O sea, vas a poder ir a apoyar a, de alguna forma, a nuestros hermanos y hermanas venezolanas también en esta situación y además poder como compartir muchas y diversas propuestas musicales y poéticas y artísticas, entre ellos Ruta Hostil, Kung Fu, Maya García, Ay Banda, Patricia Robaina, a Carlos Alberto Rodríguez, Grupo Charrúa con Hacha, Inés Trabal, Andrés Estañaro, El Cubaguayo, El Gato de Ponce, Marina Cultelli, Sandino Primera y el grupo Colibrí del Chiquero, DJ Pinche Sonido y El Alemán. Cerrando a las 23 horas a puro candombe con La Fortaleza y La Candombera. Créditos de esto. Por supuesto que al Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, que impulsaron esta propuesta, al Frente Amplio, al PIT-CNT, FEU, FUCBAN, FCM, CRISOL, Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, AMELAM, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Centro Martin Luther King, Mundo Afro, Coordinación por Palestina, Redes Amigos de la Tierra, CONACHA, Frente Obrero, Unidad Popular, Amigas y Amigas del MUM, Espacios Libres de Apartheid, 21 de junio de 1918, Internacional Antifascista, COJUPE, MONDES, ANERT, Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, Libertadoras Antifascistas, Por Unir, El Popular, Diario LAR, La 36, La 3, Mate Amargo, La Zurda, Voces Antirracistas, Salva TV, Hermandad Pro Derechos, Our Voice. Y bueno, sigue la lista de organizaciones que están convocando a esta actividad que se va a estar llevando adelante, como les decía, en el Paraninfo de la Universidad el día 29 con esta actividad de retos y desafíos del derecho internacional que vamos a pasar posteriormente el detalle. Y día 30. A las 6 de la tarde en la explanada de la universidad y hasta medianoche. Porque el escenario va a ser muy, muy nutrido. Así que, entonces, por acá los voy a dejar con, por un lado, la conferencia de prensa y por otro lado, vamos a darle una escuchada a alguno de las propuestas, algunas de las propuestas musicales que van a estar entonces este próximo sábado en este Festival de Canto y Poesía por la Paz y en apoyo a nuestros hermanos y hermanas de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenos días. Agradecer a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Es notorio para las más amplias organizaciones del campo popular que el 3 de enero hubo una ruptura abrupta del derecho internacional. Estamos en una situación de nuevo tipo en donde se vulnera, se pisotea el derecho internacional y empieza a predominar básicamente la fuerza, el derecho del más fuerte, el derecho de la potencia central. Es en ese contexto que para defender la vida, para defender el horror de la intervención militar, para defender a la vida en contraposición, además con los intereses del complejo militar-industrial de los Estados Unidos de América, que pretende arrasar con los derechos de los pueblos, para defender la democracia y la vida, digamos, de esta prepotencia que deriva de la capacidad de fuego del más fuerte, es que consideramos que todo el campo popular debe no solamente pronunciarse, sino manifestarse, desarrollar, digamos, acciones que desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de solidaridad, desde una perspectiva humanitaria, efectivamente intente generar las condiciones para frenar esto que es absolutamente peligroso. El mundo es mucho más peligroso después del 3 de enero que antes. Y en ese cuadro es que se inscriben algunas de las decisiones que vienen tomando todo el sistema de organizaciones populares de nuestro país. Concretamente, a partir de la iniciativa de nuestro Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, queremos difundir dos actividades muy importantes. La primera, el día jueves 29 de enero a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad, en donde esperamos una concurrencia masiva de la ciudadanía, en donde va a estar en tratamiento, digamos, la agresión imperialista en Venezuela. Y los retos y los desafíos del derecho internacional. Vamos a poder contar con la participación de académicos muy importantes desde el punto de vista del derecho internacional, como Claudia Roca, de la República Argentina, como Enrique Santiago, de España, como Ismael Blanco, catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Y bueno, estamos convocando a toda la ciudadanía a hacerse presente el día jueves a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad para no solamente escuchar este debate, las ponencias de los académicos, de los técnicos, sino también poner el corazón, digamos, para que la solidaridad antiimperialista efectivamente se vaya difundiendo por toda la sociedad uruguaya. Luego, el día 30 de enero y a las 18 horas en la explanada de la Universidad de la República tendremos una actividad con más de 16 artistas en donde se va a hacer énfasis, digamos, en el canto, en el arte, en la poesía, porque también estas batallas tienen que ver no solamente con la razón, sino con la emoción y hay que llenar, digamos, de sensibilidad la lucha por la vida de nuestros pueblos contra la agresión del imperialismo norteamericano, contra la agresión de los más poderosos, que solamente se frenará si logramos que nuestros pueblos, en definitiva, levanten concretamente una bandera por la paz, en particular porque América Latina siga siendo un territorio de paz y no prosperen, digamos, estos mecanismos tan abyectos, tan aberrantes, digamos, que plantean digamos, la intervención militar directa de un país sobre los destinos de otro, cosa que debe ser un elemento absolutamente repudiable. Así que es un gusto para nosotros comentar en nombre del Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo estas actividades y, naturalmente, que estamos abiertos a los intercambios que los periodistas consideren pertinentes. Quiero destacar la cantidad enorme de organizaciones, digamos, que adhieren a estas dos actividades, porque de por sí el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo está integrado prácticamente por la totalidad de las organizaciones sociales y políticas que se reportan, digamos, a la humanidad y a la vida. Pero además, en este caso, han adherido a estas actividades múltiples organizaciones que van, digamos, desde el ambientalismo, organizaciones sociales de distinto tipo, nuestros pueblos originarios, los movimientos cooperativos. Es decir, son actividades que están convocadas con una enorme amplitud, sin exclusiones, con los más diversos colores sociales y políticos, digamos, pero que se reportan a esto, a evitar, digamos, que nuestro planeta se convierta en un baño de sangre. Muchísimas gracias entonces. Roto de cabeza se presenta el escenario. Es algún minuto en rebeldía. Ver incinerar las hojas de su calendario es cantar la cura de su herida. Y es un buen lugar donde esconderse. Son unos minutos disfrazarte de hombre fuerte y después sufrir y pasar la vida. Dale rienda suelta a tu locura intransigente, harta de tristeza reprimida, triste embrollo de lo que no entiende, miedo de perder lo que más tiene. Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan, de esa charla paranoica solo y hasta el alba. De cabeza en latifundio son un territorio inexplorable. No encontrar respuestas en el lago más profundo, eso hace sentirse miserable. Ver como un amigo no te miente, verse reflejado en lo que siente. Festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan, de esa charla paranoica solo y hasta el alba. Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de posterior a esa conferencia de prensa, que no fue muy extensa, se dieron algunas declaraciones, entre ellas en vivo para medios de nuestro país. Continuó hablando un poquito más y precisando, ya respondiendo algunas de las preguntas de los periodistas que estaban allí presentes, que me parece que también es compartible. Son unos minutos nada más de entonces Abdala, presidente del PIT-CNT, en torno a las actividades del día 29 y 30 por la paz en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Acaba de terminar la conferencia de prensa donde el PIT-CNT denunció que se realizó una ruptura abrupta del derecho internacional por parte de Estados Unidos con las acciones en Venezuela. También se anuncian una serie de actividades en solidaridad con el pueblo, actividades artísticas y académicas. Estamos junto al presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala. Muchas gracias por estos minutos. Usted decía recién que el mundo es un lugar mucho más peligroso a partir del 3 de enero. Efectivamente, al margen de múltiples regulaciones del derecho internacional, el imperialismo norteamericano ha decidido intervenir de manera militar en forma directa contra un Estado soberano, lo cual ha cambiado de manera violenta y abrupta todas las reglas del juego. Desde el 3 de enero de este año el mundo es más peligroso. Nosotros creemos en el derecho internacional, en el multilateralismo y principalmente en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los estados y la paz. Digamos, porque la guerra es un negocio de unos pocos y no podemos mantenernos pasivamente contemplando una situación tan violenta, tan criminal, tan abrupta. Por esa razón, el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo convoca a dos actividades con el cariño, con la participación de prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas populares que efectivamente tienen una visión crítica de la ley del más fuerte, podríamos decir. Y una se va a desarrollar el día 29 de enero en el Paraninfo de la Universidad con prestigiosos académicos del derecho internacional bajo el título La agresión imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional. Y la otra el día 30 en la explanada de la universidad, Canto y poesía por la paz, en donde más de 16 artistas van a estar presentes colocando esa sensibilidad de que no puede predominar la ley del más poderoso, sino que efectivamente hay que ir a un mundo mucho más equilibrado, más equitativo, más democrático y principalmente en paz, porque los peligros de un enfrentamiento nuclear, digamos, se ciernen para toda la humanidad. ¿Hay preocupación porque se puedan repetir situaciones o intervenciones similares en otros países de la región? Y bueno, este señor que cuesta caracterizarlo o adjetivarlo, que se considera el gendarme del mundo, me refiero a Donald Trump, ya ha dicho de que el problema que tienen los Estados Unidos es que sus recursos están en América Latina. Por tanto, a partir de esa convicción que abreva de la doctrina Monroe, pero actualizada al siglo XXI, la intervención imperialista en Venezuela no nombró en la propia alocución de Donald Trump nada que tenga que ver con la democracia, sino que dijo más de 26 veces la palabra petróleo. Hoy o mañana pueden generar una injerencia de este tipo por las tierras raras, por las riquezas minerales, por el agua, por ejemplo, que aquí por suerte tenemos abundancia de ese recurso. Es decir, es un mundo mucho más peligroso y estas cosas no se combaten desde la indiferencia, se combaten desde el compromiso, desde una posición por la paz, desde una posición antiimperialista y de respeto a la soberanía de los estados. ¿Y qué pasa con el derecho internacional? Y bueno, es justamente lo que vamos a poner en discusión, digamos, el día 29. Hoy está absolutamente pisoteado el derecho internacional. Y bueno, yo creo que, como lo ha dicho, por ejemplo, el jefe de Estado de Canadá en Davos, se hace necesaria, digamos, toda una movilización popular en defensa de la vida y que genere, digamos, las condiciones para un mundo más justo, con nuevas reglas y que sean respetadas por los poderosos. Además de la solidaridad con el pueblo venezolano, esto también es un mensaje para el pueblo uruguayo y para el gobierno uruguayo. Le consulto esto en el entendido de que el presidente de la República dijo que sería una buena noticia la salida de Maduro si esto significa el fin del régimen autoritario. Nosotros somos absolutamente defensores del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Las dinámicas que observe, digamos, la República Bolivariana de Venezuela será, deben ser parte de las decisiones del propio pueblo venezolano. Lo que nosotros condenamos de manera contundente es un tipo de agresión imperialista que tiene el tupé de ingresar de manera ilegal y criminal en un Estado-nación, secuestrar a un mandatario en ejercicio, asesinar, como ha quedado claro, a múltiples personas, digamos, en particular subrayamos el carácter heroico, digamos, de la Revolución Cubana en sus mecanismos de solidaridad con todos los pueblos. Y creemos que en un momento donde la potencia hegemónica en el plano, en declive económico, pero hegemónica desde un punto de vista político, cultural y militar, se da el lujo de amenazar la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, bueno, contra esa pretensión es necesario elevar una muralla de pueblos solidarios en el antiimperialismo y que defiendan la paz. Las dinámicas de cada pueblo las debe resolver cada uno de los pueblos. Se está dando toda una situación con el tema de las visas en Estados Unidos, donde Uruguay fue incluido en una lista. ¿Eso es una factura que le pasa al gobierno de Estados Unidos a Uruguay por no haber apoyado estas elecciones? Sí, es probable. Lo que pasa es que en la cabeza del mandatario que digamos, es la ética de la violencia, corrió la raya del sentido común a un punto en donde parece que los pueblos tienen que aceptar la primacía de los poderosos sin establecer ninguna de sus prioridades vitales. Cabe cualquier cosa. Él dijo que podía invadir cualquier país y así lo resolvía, digamos, el gobierno de Estados Unidos. Los defensores del libre comercio a ultranza inició su gestión poniéndole aranceles a todo el resto de los pueblos del mundo. Es decir, es una situación sumamente peligrosa. Por eso es que no solo el PCNT, sino todos los movimientos sociales de nuestro país, venimos desarrollando acciones que tienen que ver con que haya una voluntad antiimperialista por la paz en nuestro país y también estamos trabajando en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, con el resto del movimiento sindical de la región, para que haya una posición que llegue a la gente, que esté clara, porque acá nos va la vida. Pero nos va la vida de manera literal, como ya demostró el imperialismo norteamericano. Debería ser más enfático. No es momento para medias tintas, digamos. Debería ser más enfático en ese sentido nuestro gobierno. Yo creo que, bueno, el gobierno está dando una señal importante con la misión de Estado que va a desarrollar en la República Popular China. Somos conscientes de que con un grupo de países de América Latina emitió una declaración defensora del derecho internacional y contraria a esta intervención militar aberrante, diría yo. Obviamente que desde la independencia de los movimientos populares nosotros podemos y debemos ser absolutamente claros con las formas de pensamiento que hacen, además, no solamente a las voluntades u opiniones del movimiento popular, a las mejores tradiciones de nuestro país. Hay que saber que aquí, cada vez que el imperialismo norteamericano quiso tener formas de intervención, el sistema político uruguayo se alzó. Pongo como ejemplo el herrerismo, que se opuso en su momento a que hubieran bases militares de Estados Unidos acá. ¿Qué quiero decir? Nos parece que estas iniciativas hacen parte, además, de las mejores tradiciones culturales de nuestro país. A ustedes. Es el trío. Choleman. El alemán. Y Martín Quiroga, ya sabes. ¡Rubia! Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. No del realmente culpable, no del que los generó. No del que guarda la guita, no del correcto señor. No del buitre financiero, ni del especulador. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Y si hablamos de los ricos, pero qué envidiosos sos. para los pobres, todos pueden opinar. Que no se queden los peces y que aprendan a pescar. Pero no se dice nada si es un posible inversor. Si está la historia plagada de rico estafador. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Y si hablamos de los ricos, pero qué envidiosos son. Hay pobres que son muy honestos, no rezan los iluminados. El que es ladrón pero rico vive en el libre mercado. Usted pobre por lo menos, no es chorro ni rapiñero. Levántese y vaya tranquilo a trabajar. Yo sé de tope para abajo, mínimo que hay que pagar. Pero el tope para arriba, nunca lo escuché nombrar. Hoy se reparte en la tierra, se quema en televisión. Nunca derrama esa copa, se la toma su ambición. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Y si hablamos de los ricos, la la la la la la la. Cumbia, cartón y chapa. El Cholemán está en el área. Vivo en la casa, derecho por primero. No tengo ni molato ni plata pa' mancuero. No me queda ni un centavo ni para salir de farra. Pero todo le gasta bueno en este mundo de costado. Se habla de los pobres, pero de los ricos no. Pero qué rica vecino, yo soy del barrio Peñarol. Yo de mi paya eres puro el verde. Siempre sol. Se habla de los pobres, pero de los ricos no. Con un vueltito de estos carroñeros comen un año todo un barrio entero. Siempre se habla de los pobres, pero de los ricos no. Este trío ya se fue, el alemán, el Cholemán, Martín Quiroga ya siempre sabe. Se habla.